Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión de Cultura al Día de hoy jueves 4 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la web es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaldía. En el control técnico nos acompaña el señor Iván MacGregor. Y les habla Kenny Castillo. Nosotros, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Aprehensión. Cuerpos de seguridad del Estado capturaron a Julio César Vélez González, autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra. Cultura. Escuela Pública Integral de Artes presentó obra teatral en la Casa del Artista. Gira Nacional, Movimiento de Teatro César Rengifo, lleva luz y color con la obra Como un cachito de luna. Duodécimo Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015 ofrece al pueblo talleres de creación literaria. Disco Dimensión Latina, 43 años de pura candela, se encuentra en las librerías del sur. Hasta el domingo se exhibirá La cotidianidad sublime en el Museo Alejandro Otero. PDVSA La Estancia trae tambor y parranda este fin de semana. Llaman a participar en la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas. Regionales. Diablos recorrieron Yare en víspera del Corpus Christi. Cultura. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, aseguró este miércoles que gracias a la eficiencia de los cuerpos de seguridad nacional se realizó en tiempo récord la aprehensión de Vélez y además se pudo conocer la campaña que desde Colombia se desarrolló en contra del parlamentario asesinado. De las investigaciones que nos condujo de manera directa a este autor intelectual, quien sirvió como coordinador, preparador y financista del crimen de Robert Serra, Julio Vélez, conocido como Julito Vélez, que ha sido defendido y ha sido protegido por el abogado Jaime Granados, que es el abogado, la sombra de Álvaro Uribe Vélez, ha sido capturado hoy en Venezuela. En horas de la madrugada capturamos a Julio Vélez. Ya está en manos de la justicia venezolana, tras las rejas, porque se trata de asesinar moralmente, asesinar físicamente y luego rematar moralmente a las víctimas de estos sicarios políticos. El presidente Maduro también añadió que el CICPC realiza operaciones complementarias de allanamientos y búsquedas de cómplices que apoyaban al acusado en Venezuela. Hemos descubierto y ya hemos llegado ya a un lugar de operaciones en la propia Caracas, ¿no? En el este de Caracas, que seguramente luego se conocerá. Y desde allí operaba. Hasta allí te puedo dar información porque está la investigación en pleno desarrollo. Autor intelectual de este crimen y de otros crímenes y de otras acciones delincuenciales, de esta peste paramilitar que la ultraderecha venezolana ha traído para Venezuela. El presidente de Venezuela hizo un llamado a las y los venezolanos a sumar esfuerzos para consolidar la paz ante las constantes agresiones de la derecha en el país y precisó que en los próximos días anunciará una serie de medidas para fortalecer la batalla por la paz y la seguridad de la nación. Cultura. Este jueves, en horas de la mañana, la Escuela Pública Integral en Artes, José Ignacio Cabrujas, presentó una obra teatral de sus estudiantes con la adaptación de La niña que no era invisible, obra original de la autora brasileña Rita Siriaca, en la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista. La niña no era invisible es un montaje familiar que refleja la historia de una joven que lucha por defender sus derechos, especialmente al estudio. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, representante de Iniciativas Creativas de la Casa del Artista. Una institución educativa tutelada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y pues los espacios de la Fundación Casa del Artista están abiertos para todo lo que tiene que ver con el nuevo talento, los talentos emergentes. Y en este momento pues el público en general, los profesores, los familiares de los alumnos que están graduándose de la unidad educativa José Ignacio Cabrujas están disfrutando en este momento de su talento y pues de su muestra final de año para poder ingresar al próximo año escolar. Entonces, para nosotros es un placer, para la Fundación Casa del Artista, recibir a estos talentos en formación. Para los amantes del teatro, el sábado 6 y domingo 7, la Casa del Artista presentará la obra Pedido de Mano en la sala Doris Wells a las 5 de la tarde. Para más información pueden visitar el siguiente portal web, que es www.casadelartista.gov.ve. Son las 12:06 minutos. La obra Como un cachito de luna iniciará su gira nacional en el Teatro Baral del Estado Zulia el próximo 6 de junio para deleitar al público venezolano. El movimiento de teatro César Rengifo llevará su octava puesta en escena a varias regiones del país. Así lo informó su coordinador Pedro Lander durante una entrevista concedida al programa Cayendo y Corriendo que transmite Venezolana de Televisión. Nuestra gira nacional, que ha sido un anhelo del presidente, que llegue a todos los espacios, lo que hacemos y la formación. Vamos a comenzar la gira allí, Teatro Baral en Maracaibo, Zulia. Después nos vamos para Barinas, al Teatro Orlando Araujo. De ahí nos vamos a Anzoátegui, al Teatro Municipal de Cantaura. Después nos vamos a Yaracuy, al Teatro Andrés Bello. Después nos vamos a Aragua, al Teatro de la Ópera, que está por reinaugurarse. Y bueno, después vamos a estar en Caracas, en la semana de Caracas para del 20 al 26 de julio. En otro sentido, Lander también destacó que el Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo adelanta como política cultural un plan de masificación de las artes escénicas en más de 700 escuelas del país. Esto como una herramienta para promover los principios éticos y morales que contribuyan a una sociedad más justa y pacífica, precisó. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En más de 6 instituciones culturales de la ciudad capital, el duodécimo Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015 dictará 12 talleres de creación literaria a cargo de poetas nacionales e internacionales que también estarán ofreciendo estos encuentros en varias unidades educativas de Caracas. Así lo precisó el director ejecutivo de la Casa de las Letras Andrés Bello, Daniel Molina. Vamos a tener en la Biblioteca Nacional un taller bien interesante con Cristina Molinati que se llama El Placer de la Lectura de poesía en niños y niñas. Este es un taller que va dirigido a maestros y promotores de lectura. Va a ser en Biblioteca Nacional y va a ser un taller en varias sesiones. En la Escuela Bolivariana Juan Bautista Verdi vamos a tener un taller de diversión literaria donde va a estar Norma Guatarama, un taller de libros cartoneros. Nosotros nos va a visitar un poeta de la Argentina que se llama Washington Cucurto. En la Galería de Arte Nacional se va a dar un taller de creación literaria, tener 3 sesiones con el poeta internacional Juan Carlos Miranda Ponce de Ecuador. Poeta le llama Laboratorio de Escritura Creativa, El Cuerpo de las Palabras. Los interesados en conocer toda la programación del Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015 pueden acceder al siguiente portal web, www.casabello.gov.ve. Son las 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El disco Dimensión Latina 43 años de pura candela, replicado por el Centro Nacional del Disco Sendis, podrá ser adquirido por el pueblo venezolano en la red de librerías del sur y en discotiendas privadas. Según el portal web del CENDIS, la reciente producción de esta agrupación, que lleva más de 4 décadas llenando de sabor latino a Venezuela y al mundo, tiene un compendio de 10 temas que incluyen, además de salsa, boleros. Dimensión Latina, 43 años de pura candela, incluye grandes éxitos tales como El sufrir de mi barrio, La bata de olla, Se fue, entre otras. Y hasta el domingo 7 de junio, el Museo Alejandro Otero se exhibirá allí la exposición denominada Cotidianidad Sublime, que muestra la vida cotidiana de los espacios sociales y geográficos más representativos y populosos que rodean este centro de arte. La información fue suministrada por Johnny Fung, curador de esta obra. Esta es una exposición de carácter social en el cual se invitó un grupo de artistas a trabajar en un área de investigación en el entorno al museo de la parroquia Valle Coche de Las Mayas, donde los artistas se relacionaron con las comunidades y de ese intercambio, vivencias y experiencias surgieron obras en un total de 14 artistas que presentan diversas disciplinas: fotografía, videoinstalación, arte sonoro, fotografía documental, instalaciones con temas de carácter social de esas comunidades aledañas al museo. El especialista destacó que la exhibición permitió el intercambio de saberes y de experiencias con cada artista, donde cada uno abordó su proyecto a modo de taller, recorridos, investigación de campo, entrevistas y el diseño de proyectos urbanos. Los interesados podrán disfrutar de la muestra artística Cotidianidad Sublime hasta este domingo 7 de junio en las salas 4 y 5 del Museo Alejandro Otero, ubicado en el Valle Coche, Caracas. Son las 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este sábado próximo, a partir de las 4 de la tarde, el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia ofrecerá un concierto lleno de tambores de la agrupación Costa de Miranda, a cargo del grupo Bohío de San Juan, agrupación creada por bailadores y docentes de las artes populares. Así lo manifestó Thais García, directora general de la agrupación Mirandina. Saludos cariñosos desde la agrupación Bohío San Juan. Este sábado estaremos presentando un espectáculo en PDVSA La Estancia, en donde se hará un paseo por la geografía nacional en cuanto a sus manifestaciones tradicionales populares, incluyendo música y danza, enmarcado en lo que es la celebración de la fiesta de San Juan Bautista este 24 de junio. Asimismo, para este domingo 7 de junio y desde las 11 de la mañana, el grupo folclórico Madera hará lo propio con su característico sonido afrocaribeño. Por aquí les habla Noel Márquez, el director del Grupo Madera, para invitar cordialmente al concierto en honor a San Juan Bautista. Estamos dedicando esta función al traslado de los restos del Negro Pinero, teniente del ejército bolivariano, que va a ser llevado al Panteón Nacional por una decisión del comandante presidente Nicolás Maduro, y es una reivindicación para toda la comunidad afrodescendiente. Hacemos extensiva la invitación al pueblo caraqueño a disfrutar de estos conciertos totalmente gratuitos en PDVSA La Estancia, a pocos metros de la estación Altamira del Metro de Caracas. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Alcaldía de Caracas, a través de Fundarte y el Gobierno del Distrito Capital, activan a agrupaciones teatrales internacionales a participar en la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas, que se realizará en abril de 2016. Las propuestas serán recibidas hasta el próximo 1 de septiembre y deberán tener una duración mínima de 45 minutos. A los grupos seleccionados se les hará llegar la carta formal de la invitación a la quinta edición del festival. Para más información de esta fiesta teatral pueden consultar el siguiente portal web, que es www.fundarte.gov.ve. Regionales. Y este miércoles, decenas de feligreses y visitantes se dieron cita a la Plaza del Libertador en el municipio Simón Bolívar de San Francisco de Yare, en el estado Miranda, donde celebraron 266 años de esta manifestación religiosa que rinde culto al Santísimo Sacramento Cristo Jesús. Acompañados por miembros del Consejo Legislativo de la entidad, el protector de Miranda, Elías Jagua, y cerca de 50 promeseros, fueron condecorados en un acto lleno de música y aplausos por parte de quienes se identifican con esta creencia del triunfo del bien sobre el mal. Con su permiso, cura párroco, y todos los miembros de la cofradía, le otorgamos esta orden, Corpus Christi, a nuestra hermana ayudante de la primera capataz, esta Rafaela González, por su dedicación, constancia, amor a nuestra cofradía. La bienvenida fue a todas las personas que nos acompañan. Primero, al padre Francisco, por recibirnos aquí en la iglesia, a Elías Jagua, a su esposa Natacha, a los de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda, a la Red de Patrimonio Cultural del Estado, que todos los años vienen aquí al pueblo de San Francisco de Yare a estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos acompañan también, a los acólitos, a los seminaristas, al padre, al monseñor que mañana va a venir a oficiar la misa. Sean todos bienvenidos. Asimismo, en la Casa de los Diablos fue inaugurada la exposición fotográfica Retratos de Corpus y su gente, en homenaje a esta manifestación religiosa y la cofradía que, al son del tambor y las maracas, empezó su tradicional recorrido por las principales calles de Yare. Los interesados podrán visitar esta exposición en los espacios de la Casa de los Diablos, a pocos metros de la Plaza Bolívar, en San Francisco de Yare, estado Miranda. Son las 12:17 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestro entrevistado hoy vía telefónica. Se trata de Jorge Antonio Gómez. Él es presidente de la Fundación Villa del Cine y el tema en cuestión es el noveno aniversario de una de las instituciones cinematográficas más fructíferas del país. Bienvenido, Jorge. Saludos a todos los usuarios y usuarias de ustedes allí en el programa. Por acá, como lo vi bien lo acabas de decir, estamos de aniversario, de fiesta, celebrando 9 años de contribuir y de aportar a nuestra cinematografía. Claro, 9 velitas en este nuevo ciclo que se cumple hoy, Jorge. En actos o actividades que vayan a ir relacionadas con el noveno aniversario que cumple esta institución, ¿nos puedes comentar? Sí, por supuesto. Bueno, justamente ayer estuvimos en una misa sanpedreña con esa localidad que está cercana a nuestra institución. Estamos nosotros entrando a Guarena y estuvimos en la iglesia Pacaidigua. A las 10 de la mañana estábamos allí con los promeseros y promeseras de la manifestación cultural de esta zona que se llama, que es la Parranda de San Pedro. Luego estuvimos ayer compartiendo en Caracas, inaugurando en el Teatro Bolívar una exposición de nuestros vestuarios de varias de las películas que se han desarrollado históricas en la Villa del Cine. Y hoy a las 2 de la tarde los invitamos para que nos acompañen en PDVSA, la estancia de Altamira. Allí se recreó el pueblo de Ospino, que fue la locación que tuvo la película Maizanta. Estuvimos trabajando desde mayo, abril y mayo, para recrear y armar esta escenografía que fue utilizada para esta película, que fuera la que fuera la última que nos encargó el Comandante Supremo. Esto está para que puedan apreciar cómo es el dispositivo escenográfico, y hay escenas recreadas allí en la película, y bueno, encontrarán varias actividades, no solamente en este ámbito, sino también en el ámbito de la formación. Hay talleres, charlas, exhibición de películas y otras actividades que se darán en el transcurso de este mes en el marco de nuestro aniversario. Jorge, pero aquello que dices que se van a recrear allí escenas, entendemos entonces que será que hay actores allí. Sí, sí, tal cual. Nosotros en la escenografía que está armada vamos a desarrollar fragmentos de 3 escenas particularmente y vamos a recrear a su vez como si estuviese el equipo originario técnico, artístico de la filmación, ajá, para que el público pueda apreciar cómo se maneja. Es decir, va a haber un director que no es, ajá, el director, claro, claro, original o real, ajá, y actores que no son los que participaron en la película, pero lo que queremos es recrear el hecho o el trabajo de la realización cinematográfica y que el público pueda apreciar como tras cámara de ello. Sí, o sea, para que estén como en ese ambiente, en esa atmósfera, sí, de una filmación. Se encontrarán en el set y verán, claro, de un set todo de lo que sucede filmación allí es tal cual lo que sucede en un rodaje o en la filmación, ajá, o lo que sucedió en este caso en Maisanta. Oye, qué bueno, eso sí es una agradable noticia, que además que creo que pocas veces se ha visto algo así. Y Jorge, ¿y esto es, recrearon el pueblo o sellaron partes de lo que está en Villa del Cine o hicieron uno nuevo chiquitico? Nosotros, ¿cómo sería? Esto se rodó en el Hato La Fe, en el Hato Piñeros, en el Hato La Fe realizamos otra película. En el Hato Piñeros hicimos todo el pueblo, recreamos el pueblo de Ospino, y en esta recreación nosotros tuvimos, bueno, bodegas, casas, la casa de los protagonistas, una manga de coleo, en fin, hubo más de 2.000, 3.000 metros cuadrados de recreación del pueblo. Wow. Y en esa recreación nosotros nos trajimos a la iglesia, que es un escenario importante dentro de la película. Claro, pero eso es lo que te quería preguntar, si es esas mismas tablas, esa misma iglesia, la sí, que trajeron. Las mismas, perfecto. Exactamente, las mismas. Nos hicimos, despegamos cada una de las piezas escenográficas, fueron retocadas y armadas en este espacio. Es que pensé que probablemente era algo como el pueblo, pero más chiquito. Entonces es exactamente igual. Fue un fragmento del pueblo, está la bodega, el boticario, qué bien. El bar, la iglesia. Los originales de la película, o sea, lo que ustedes verán es lo que en noviembre de este año verán en la gran pantalla. Ya, qué bien. Jorge, y aparte de esto, ¿qué nuevas producciones, qué cosas, qué sorpresas? Y si puedes dar algún tipo de primicia, te vamos a agradecer. Aquí todo el equipo, por supuesto, está muy pendiente. Nosotros acabamos de estrenar el estreno de Fabio, La Estética de la Ternura. Este es un documental que nos muestra a Fabio, que nosotros, muchos de nosotros lo conocemos como cantante, y no su faceta de creador cinematográfico, que es maravillosa. Además, las películas de Fabio son estupendas. Tenemos nosotros, a propósito de ello, conversaciones con la Embajada de Argentina para hacer una retrospectiva y conocer su cine en las aulas de UNEARTE y también a través de la Cinemateca Nacional, en donde ya hace 15, 20 años estuvo alguna muestra de Fabio, pero vamos a traer una muestra mucho más completa en esta ocasión. ¡Qué bien! Y estrenamos para los más pequeños de la casa y la familia en general, estrenamos una obra en coproducción con la hermana República de Cuba y de España. Esa obra es Meñique, es un largo animado maravilloso que cuenta con música de Silvio Rodríguez y de verdad se van a sorprender de los niveles que estamos logrando nosotros con los hermanos de Cuba en cuanto a la animación. En primicia les digo que el próximo proyecto que vendrá en animación lo estamos realizando en Argentina, se llama Pequeños Héroes, es la historia del Libertador a través de tres jóvenes, de tres chicos que viajan al pasado y viven varias facetas de la lucha independentista. Este largo animado cuenta además con la más alta tecnología. Nosotros, por ejemplo, acabamos de realizar en Londres la captura de movimiento, que es la técnica más avanzada que se desarrolla en este tipo de películas de largo animado. Claro. Pero algo interesante que estamos nosotros motivando y fortaleciendo en el ámbito de la formación, está saliendo el día martes dos jóvenes que fueron seleccionados a través de concursos, irán a Argentina a acompañar los procesos de realización para que aprendan y fortalezcan su conocimiento y luego se conviertan ellos en los futuros realizadores de las películas animadas que vamos a hacer nosotros en nuestro país Dios mediante. Oye, qué bueno, qué bueno. Otro tubazo es que, bueno, el presidente nos encomendó la tarea de desarrollar un proyecto de Negro Primero, un proyecto cinematográfico de la historia de Negro Primero, y ya estamos trabajando en el guión para ser rodado en los primeros meses de 2016. Yeah. Como sabes, está dándose la tarea y la discusión de trasladar los restos de este gran prócer al Panteón Nacional. Así que, bueno, estamos nosotros a través de la Villa del Cine también rescatando nuestra historia, aportando desde lo cinematográfico en ese espacio que fue, bueno, fueron vetados muchos de nuestros próceres, nuestras luchadoras, y nuestras mujeres patriotas que la historia desconoció. Sí. Un ejemplo de ello, May Santa. Yo no había oído de May Santa hasta que apareció el Comandante Supremo y nos contó May Santa. Sí. Así que estamos desde la Villa del Cine abocados a recrear las historias de nuestros próceres y nuestras mujeres en la gran pantalla. Jorge, ahora que mencionas al Comandante, ¿hay un trabajo cinematográfico en base a la vida? ¿O hay un trabajo que tenga que a Chávez como protagonista? Sí, bueno, nosotros estamos participando en la modalidad de coproductores en una película que arranca el 10 de este mes. Y la realiza, el guión lo realiza José Antonio Varela, y es sobre el libro que escribiera Ernesto Villegas, Abrir Golpe Adentro. Allí está el personaje ficticio del Comandante Supremo, y bueno, y recrea situaciones de ese momento histórico. Pero aparte de este proyecto cinematográfico que, como mencioné, está arrancando de inmediato, este 10 ya comienza a rodarse. Así que si ven en las calles un ajetreo y mucha gente, bueno, no se preocupen, que tiene que ver con esta película. Tenemos nosotros la idea, a Chávez no se le puede contar en una sola película. Sí. Su vida, su obra es tan extensa que no podemos condensar todo en 2 horas. Estamos haciendo una trilogía cinematográfica que está ya en trabajo, está en manos de Luis Brito García y de Román Chalbó, dos de esos guiones. El tercer guión, estamos en conversaciones para que sea un guionista internacional que lo desarrolle, porque queremos también ver esa mirada desde afuera, ¿no? Ese Chávez que también tiene muchísimo que ver con otros países en cuanto a su proceso. Sigue siendo Venezuela ejemplo y motor de revoluciones que están ocurriendo en muchos países del mundo. Entonces, es para nosotros importante contar a Chávez también desde afuera. Así que tenemos 2-3 guiones que están en ejecución en este momento. Yeah. También un guión que está siendo desarrollado por Ibrahim Guerra sobre César Rengifo, ese gran hombre de arte, claro, y de cultura. Así que, bueno, estamos nosotros abocados al trabajo, reconociendo además a nuestros héroes, heroínas y protagonistas históricos, aquellos que fueron abandonados o vetados. Claro. Jorge, ya para ir más o menos empezando el cierre, no estamos cerrando todavía, pero empezando, ¿nos puedes hablar de cifras? No sé si exactas, pero a grosso modo, eso siempre es interesante, de lo que para este año se tiene previsto cerrar el ciclo, o año calendario, o año en cuanto a aniversario de la institución, en cuanto a películas, en cuanto a convenios, también en cuanto a, hay algo que es muy interesante, que es este convenio que tiene la Villa del Cine con la UNIARTE, a ver si también nos puedes comentar. Sí, señor. Bueno, fíjate, nosotros en la agenda del 2015 tenemos previsto 15 estrenos. De esos 15 estrenos, ya mencioné 2 que ocurrieron en este mes. En agosto estrenamos Sonata del Pajarillo, que es una película que realizamos en el interior del país y tuvo la modalidad de proyecto escuela. Esta película además es interesante, es una comedia. Estrenaremos Dios mediante para agosto. Nosotros estamos teniendo un reimpulso cinematográfico desde la figura de la coproducción, que es el cineasta que ha obtenido financiamiento a través del Senato de forma privada acude a nosotros porque con la capacidad instalada que tenemos, los camiones, las plantas, las cámaras, los equipos de iluminación, los estudios, la capacidad de postproducción, aportamos y complementamos el desarrollo de la película. Yeah. En eso estamos nosotros aportando tanto que han crecido nuestros números de participación. Estamos abocados además en este año, por una instrucción que nos diera el presidente obrero Nicolás Maduro, a repotenciar la villa, porque parece mentira, pero en 10 años de producción que hemos tenido a este 9 años nos dimos cuenta que nos quedó pequeño el espacio geográfico y necesitamos crecer para seguir dando apertura a toda la cinematografía que se está descubriendo, no solamente dentro del ámbito conocedores del cine, realizadores del cine, sino de las comunidades. Claro. Jorge, ¿y este crecimiento físico sería en esta misma infraestructura, en esta misma zona que están allí entre Guarenes y Guatire o en otra zona? Sí, por ejemplo, nosotros en el espacio que nos encontramos actualmente aquí en Guarenas, tenemos ya para inaugurar este año el edificio de arte, que no existía. Nuestra infraestructura se compone de dos estudios, el estudio 1-2 y el edificio administrativo, en donde también funciona postproducción. Mm. Bueno, estamos ya, está levantada toda la estructura, faltan solamente elementos técnicos en cuanto a la electricidad, voz y data, y de aire acondicionado. Esa estructura la tenemos ya para este año. Estaremos nosotros inaugurándola y allí tendremos almacenes, los talleres de carpintería, vestuario, cosa que en la que se ha destacado tremendamente la Villa del Cine. Sí. Y bueno, seguir nosotros ampliándonos, por ejemplo, en un proyecto que estamos ya dibujando con la posibilidad de que pueda haber en esta zona de Guarenas, de esta Gran Caracas, pueda haber un parque temático que nosotros podamos aportar, por ejemplo, esta escenografía que mencioné, que la tenemos exhibida en PDVSA La Estancia, pudiera ir de manera permanente a un lugar a donde pueda ir los jóvenes, los estudiantes, las familias a visitarlo, así como existe el de Mérida. También pudiéramos tener nosotros la capacidad de armar un espacio con estas características. Oye, qué bien, qué buena noticia, sobre todo para los padres. Y los chamos. Bueno, Unearte, eso es una, estamos obligados a hacerlo. Nosotros estamos interesados y tercamente interesados en la formación de nuestros jóvenes. Debemos fortalecer su conocimiento, el desarrollo en este arte que es tan complejo porque conjuga todas las demás artes. Sí, jóvenes qué bueno. De Unearte tienen ahorita a través de este convenio la posibilidad de participar en varias de nuestras producciones en la Villa del Cine. Tenemos una cátedra libre que va a iniciar en este mes allí en los salones de UNEARTE para seguir ahondando en la cinematografía latinoamericana y bueno, que sea nuestra cinematografía lo que los jóvenes vean para que luego desarrollen su cine con nuestro color, con nuestra piel, con nuestra forma de decir, con nuestra mirada, y no que se nos desvíen nuestros jóvenes y futuros cineastas hacia ese cine industrial, comercial, bueno, que persigue otros intereses que evidentemente no son los mismos de la revolución. Claro. Oye, Jorge, qué buenas noticias nos has dado. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutos para darnos toda esta información. Y nosotros aprovechamos en nombre de todo el equipo de la emisora enviarles las felicitaciones precisamente a todo el equipo de la Villa del Cine que están trabajando. Echamos las manos y bueno, le damos a ustedes también la bienvenida. Ojalá algún día quisieran venir a nuestros espacios y hacer el programa desde aquí. Están invitados a ellos. Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, Jorge, nuevamente reiteramos las felicitaciones y muchos éxitos, que no sea, por supuesto, solamente 9 años, sino todos los demás. O sea, larga vida a la Villa del Cine. Muchísimas gracias y sigan así. Bien, queridos usuarios, hablamos con Jorge Antonio Gómez, presidente de la Fundación Villa del Cine. El tema en cuestión era el noveno aniversario que cumple una de las instituciones cinematográficas más fructíferas del país, la Villa del Cine. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado hasta este momento. Les comentamos que en los controles estuvo el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. En Alba Ciudad, las 12 y 35 minutos. Arrasada, una cara humillada, una... una cultura amagada, una tierra ofegada, una mirada arrasada, una cara humillada, una cultura amagada, una tierra ofegada, una mirada arrasada, una cara humillada, una cultura amagada, una tierra ofegada. En Alba Ciudad, las 12 y 40 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Tenemos señales de grandes cambios que están ocurriendo en el planeta. Este es el desafío del cambio climático. La temperatura se está elevando. Cada grado es crítico. Las imágenes que estamos viendo son asombrosas y aterradoras, tornados, tsunamis, terremotos. Estados Unidos, con su sistema de producción y consumo, es el responsable del 36,1% de emisiones de gases de efecto invernadero, el mayor contaminante del mundo. Este gobierno firmó, mas no ratificó el acuerdo de Kioto, hasta que en 2001 simplemente se retiró del mismo. Un ataque con un arma de plasma. Atmósfera. Tiene una pequeña capa, que es la que le echan la culpa, ¿cierto? Entre otras cosas, del sistema del calentamiento global. El terremoto de Haití. Lo provocó el hombre con fines militares para provocar guerra. Los norteamericanos, a través de un arma muy conocida, esto se llama, algunos van a ubicar esta sigla, esto es culpa de un nuevo armamento, se llama ARP. High Frequency Active Auroral Research Program. O sea, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. El efecto de tipo aurora boreal en el cielo, todo esto estamos viéndolo en Chile, por supuesto, y todo es exactamente un día antes del terremoto. Ya basta de horrores, un sinfín de dolores, frustraciones que vienen y van. Si esta prueba es muy fuerte, porque se mata la gente, el futuro de la humanidad, esto tiene que acabar. Necesitamos más que una esperanza. El mundo no manda más. Hoy hay que actuar o no hay mañana. El crecimiento demográfico y el mal uso del consumo energético están ocasionando un daño climático, mientras políticos se mantienen escépticos, tratando de salvaguardar la falsa doctrina del capitalismo. Con su política industrial nos llevan al abismo. Dicen tantas cosas increíbles, inimaginables, tan incoherente la mentira envuelta en su mensaje. Son especialistas en promover la guerra, mientras que su presidente habla de paz y no da tregua. Yo no sé qué pasará si su plan aquí perdura. Algo tiene que cambiar, que revierta esta locura. La hermosura del planeta se ha teñido de gris, convirtiendo a nuestro mundo en un lugar hostil. Se hace más fácil disparar un misil que sembrar la nueva tierra para sobrevivir. Esta carrera tan armamentista, ya no importa quién pueda ganar. Es una torpeza, tremenda tormenta, que ya nunca podremos frenar. Se ocultos de una cúpula élite que están manipulando el clima aunque al incrédulo no le parezca. La realidad es que esto apesta, ya debemos despertar de la larga siesta en la cual nos dominaron con su manipulación presentada a diario en medios de comunicación. Tenemos todo que buscar una reacción, el planeta ya no aguanta, está en peligro de extinción. Yo, se retiraron del Tratado de Kioto, evadiendo los acuerdos establecidos con el fin de reducir la emisión de humo tóxico, normativa que no cumple Estados Unidos. Es el momento de abrir la conciencia, la ciencia predice nefastas consecuencias. Se habla del fin de nuestra existencia y al ritmo que vamos no tendremos tal supervivencia. Se retiraron del Tratado de Kioto, evadiendo los acuerdos establecidos. Norma R que no cumple Estados Unidos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. En Alba Ciudad, las 12 y 46 minutos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. ...12:47 minutos... Alba Ciudad 96.3 FM... enlaza su señal a Venezolana de Televisión para transmitir palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde la inauguración de un PDV Mercal en el estado Miranda. Hacemos el contacto. Correcta es ganar la batalla del abastecimiento y la producción, comunidad dentro allí con el pueblo organizado. Solo el pueblo organizado podrá, como valga la redundancia, solo el pueblo organizado tiene el poder para ganar las batallas que tengamos que ganar contra las dificultades que tengamos que enfrentar. Así que estamos aquí en este hermoso PDVAL, compañero presidente de PDVAL. Por aquí se me presentaba Arturo, el rey Arturo, del Círculo de Luchas Populares, el CLP, de la ciudad socialista Belén. Aquí venimos precisamente. ¿Cómo fue el proceso para llegar a la constitución de este PDVAL? Un micrófono, por favor. Bueno, primero que todo, presidente, bienvenido a nuestra ciudad socialista Belén, sueño del comandante Hugo Chávez, sueño de ese gigante que nos tomó en cuenta a los hombres, a nosotros los que anteriormente éramos invisibles en la Cuarta República. Solamente en socialismo esta ciudad se construyó y solamente gracias a ese gigante, Hugo Chávez, que era el soñador, nosotros le decimos que era el soñador porque se acostaba y el otro día cuando amanecía cualquier locura inventaba y aquí estamos. Esta es una locura de Chávez. Y es una locura, y por culpa de Chávez estamos en Ciudad Belén. Usted me preguntó, presidente... Una loma alta, fíjense ustedes, en la ruta, desde Petare, desde Caracas, hacia Guarenas, Guatire, en unas montañas altas, con el mismo modelo que se construyó Ciudad Caribia. Son nuevas ciudades. Nuevas ciudades donde vinieron a construir su vida en dignidad miles de familias que estaban abandonados, huérfanos, en la miseria secular. Cuando decimos la miseria secular, es la miseria de una generación a otra, de una generación a otra. Hoy estamos, camarada, ¿cómo es que es tu nombre? Arturo. Arturo, el rey Arturo. Arturo, estamos conmemorando 185 años, Arturo, del asesinato de Antonio José de Sucre, el gran mariscal de América, símbolo de la juventud que creó la independencia primera. Antonio José de Sucre, el Toñito de Cumaná, 185 años, la bala que mató a Sucre, dijo Bolívar, el Abel de América, mató a Colombia y lo mató a él mismo. Y hoy decimos, la bala que mató a Sucre venía disparada por la traición. Querían acabar con Sucre para acabar con Bolívar. Y acabando con Sucre y con Bolívar, destruir el sueño de unión, de igualdad, de construcción de repúblicas temprano que tenía lo que era la América potencia, nuestra América potencia. Arturo, nuestra América potencia, que fuimos, al nacer fuimos potencia, nacimos como potencia. Y el balazo que mató a Sucre tenía un objetivo, matar la América potencia, nuestra América potencia, que ya despuntaba en aquel temprano 1830 con los grandes sueños de república, de encuentro y reencuentro de las razas que habían sido sometidas, nuestros abuelos africanos, nuestros abuelos indios, con los pobres criollos blancos que también fueron sometidos por los viejos imperios. 1830 es el año trágico, el año fatídico de la historia, porque un día como hoy mataron a Sucre. Y solo seis meses después, se nos iba el gigante Simón Bolívar. Y pasaron dos siglos, Arturo, dos siglos, para que nuestro pueblo reencontrara entre los escombros el camino histórico, que es nuestro camino, el camino de la independencia, de la unión, de la reivindicación, de la rebeldía. La bala que mató a Sucre fue disparada por la traición de una oligarquía, Arturo, que se apoderó de las riquezas, que le quitó la tierra a tu abuelo, a nuestros abuelos. La tierra que le dio Sucre, que le dio Bolívar, se la quitó Santander, se la quitó Páez, se la quitó Juan José Flores. Por eso tenemos que recordar a nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, recordarlo en posición de lucha, en posición de batalla, en posición de construcción. ¿Cuán largo ha sido el camino? ¿Cuántas dificultades ha enfrentado cuántas generaciones del pueblo venezolano hasta que llegó el gigante, Hugo Rafael Chávez Frías, que desempolvó las banderas victoriosas de hace 200 años y nos las trajo y nos las sembró aquí en el alma, nos sembró la idea de patria en el alma? Y no tenemos derecho a fallar, Arturo, no podemos fallar ante la historia, ante la grandeza de la historia. Y días como hoy, donde se conmemora 185 años de ese asesinato alevoso, tenemos que recordar que la traición anda por ahí, mira, anda por ahí la traición. La traición, Arturo, anda por allí. Fíjense ustedes, ayer capturamos como casi un hecho milagroso. Yo denuncié, lo tenía, mira, aquí en el huerguero. Lo tenía listo para denunciarlo hace mucho tiempo, pero estaba esperando que nos entregaran al asesino material, al jefe de la banda paramilitar, alias el Colombia, que asesinó a nuestro joven mártir, a un hijo de Sucre, a un muchacho con el espíritu de Sucre, Robert Serra. Nos los asesinó una banda de paramilitares. Estaba esperando que nos entregaran y el proceso duró 6-7 meses. Y con paciencia esperamos, fíjate tú, Arturo, cómo, bueno, todos los órganos de justicia colombianos, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, el Gobierno Nacional, los órganos de policía revisaron el expediente. Y el expediente del caso de Robert Serra es tan contundente, en las pruebas, videos, testimonios, testigos, declaraciones, es tan contundente que a pesar de la campaña en Colombia, en Miami, en Madrid, en el mundo, para que no entregaran Arias al Colombia, lo tuvieron que entregar porque era muy claro y contundente. Y yo estaba esperando que lo entregaran para empezar a decir unas cuantas verdades. Acabo de decir solo una. Compañero, compañera, luchadores sociales, una sola verdad he dicho. La saqué el martes en la noche y el miércoles en la madrugada, gracias a la actuación de la juventud militar venezolana, fue capturado en una alcabala en el estado de Yaracuy este señor Julio Vélez, Julito Vélez, jefe intelectual del asesinato del sicariato político que se hizo contra el diputado Robert Serra. Ayer hicimos un conjunto de allanamientos. Aparece implicado en las primeras horas de esta investigación un diputado de la MUT. Directamente he pedido que se haga la investigación lo más apegado a la objetividad, estrictamente apegado a la objetividad. Es un diputado de la ultraderecha. La investigación sigue su curso y yo pido a todo el pueblo de Venezuela todo el apoyo a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, a los órganos policiales, el SEBIN, el 6CPC, y que saquemos grandes lecciones. Arturo, hace 185 años asesinaron a Antonio José de Sucre un día como hoy, y la traición y la pistola con que mataron a Sucre anda por ahí todavía. ¿Tú me entiendes, verdad, Arturo? Anda por allí. Anda por allí la misma oligarquía que quiere desintegrar a Venezuela, que quiere conquistar a Venezuela, que le quiere quitar la patria a ustedes, al pueblo, a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestras niñas. Y así como le hemos dicho una y mil veces, en Venezuela va a haber justicia. Y hay justicia. Y cada vez tiene que haber más justicia. Y en Venezuela seguirá habiendo patria y cada vez más patria. Gran Mariscal de Ayacucho, a 185 años seguimos el camino de los libertadores, el camino de la rebeldía, de la lucha, y ahora el camino de la construcción del socialismo. Vamos a ver entonces, sí, ¿cuánto se invirtió aquí? Sí, bueno, buenos días, Venezuela, buenos días, presidente, buenos días, ministro. En este día de hoy, bueno, estamos mostrándole al pueblo de Venezuela estas instalaciones tan importantes, tan bonitas. Un pedeval tipo 1 de 383 metros cuadrados, donde se ha hecho una inversión de 21 millones de bolívares, 21.140.000 bolívares, presidente, para beneficio de todo lo que es la comunidad de acá de Ciudad Belén. Una comunidad que prácticamente está desarrollada, pues, un conjunto de edificios y justamente es el beneficio, pues, no solamente de esta comunidad, sino también de todo el municipio de acá de Guarenas y Guatire. Acá podemos ver, ajá, dime. Acá podemos ver todo lo que es lo que nosotros le vamos a vender a la comunidad. ¿Qué es esto? Esto es ñame, aquí tenemos papa, tenemos. Yo no sé por qué yo cuando veo este ñame, Arturo, pienso en las elecciones de la Asamblea Nacional. No sé por qué. Yo no sé. ¿Será que le vamos a meter medio ñame a la oligarquía traidora? Yo creo que es completo, presidente. ¿El ñame completo? Toma, te lo regalo, pues. Llévatelo para que tú ejecutes la operación. Esto, presidente, se lo vamos a guardar sobre todo a los opositores que vienen por el circuito número 4. A la ultraderecha, dale, continuemos, vamos, avancemos. Patria. Miren. Y acá te podemos ver todos los productos de la cesta básica. Tenemos aquí lácteos, el área de productos secos. Ahora, el muy arroz. Importante, Arturo, tú que eres el CLP, ahora vamos a la inauguración de la misión de base socialista, ¿verdad? De la base de misiones socialistas. Aquí está llegando el alcalde de Guarenas, lo sorprendí porque me vine por la montaña, la alcaldesa de Guatire. Queridos camaradas, por aquí está el jefe de la región de defensa integral también, mayor general Benavides, camarada, compañera, el almirante en jefa, anda por allá. Almirante en jefa. Por ahí está el exministro del deporte, el Potro Álvarez, el ministro Ventura de Salud, el ministro de Educación. Una cosa muy importante, muy importante. Estamos empezando, Héctor Rodríguez, con nueva fuerza, con nuevos bríos, lo que precisamente el 1 de octubre yo quise arrancar con fuerza. El 1 de octubre fue el día que mataron a Robert. No se me olvidará jamás. Y yo empecé la construcción de las bases de misiones socialistas tipo 2 en los urbanismos. Y yo le ordené al compañero Elías Agua, como vicepresidente de Socialismo Territorial, que arrancáramos en junio, ahora junio, la inauguración de pedevales, pedemercales, mercales en todos los urbanismos del país y las bases de misiones socialistas. Todos, todos, pero ustedes no pueden contentarse solamente con ser consumidores, no. Y que aquí, miren, no entre un bachaquero, Arturo, Rey Arturo, compadre, usted garantiza que aquí no entre un bachaquero a Ciudad Socialista Belén, ni un bachaquero. Estos productos son para el pueblo de la Ciudad Socialista Belén. Así como todos los pedevales y pedemercales que vamos a inaugurar en todo el país, en todos los urbanismos. Pero ahí paso también a otra parte. Los urbanismos se tienen que transformar. Ustedes tienen bastante tierra aquí. Tienen que parir para transformarse en entes productivos. Por eso estoy inaugurando un pedeval, Rodolfo Sanz. Por eso que estoy inaugurando un pedeval. El concepto de pedeval no es simplemente el consumo, es la producción comunal, la producción vecinal y, bueno, un consumo necesario, equilibrado, para satisfacer las necesidades de la familia. Nunca antes esto se hizo. Esto solo se hace porque hay socialismo, estamos construyendo el socialismo. Miren, hablando de socialismo, ahí está el jefe y líder del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez Frías. Qué cuadro tan hermoso. ¿Quién trajo ese cuadro para acá? El Instituto Nacional de Nutrición. Miren, líder, alma, inspiración de una patria entera, con su mirada, con su sonrisa, con su verdad. Chávez estaba lleno todo de verdad, todo era verdad, la verdad de la patria. Qué fuerza tan grande este ser humano, este hombre, que nos trajo a Bolívar, nos trajo a Guaycaipuro, nos trajo a Negro Primera, nos trajo a Sucre, a Zamora, y nos los puso aquí, mira, y lo convirtió en un pueblo que va en batalla. Tenemos que entonces, ya saben, fíjense, esta tarea es muy importante del Instituto Nacional de Nutrición. Educar para saberse alimentar, para la salud, ¿verdad? ¿Qué más nos tienes que decir, Cabello? Sí, bueno, efectivamente, bueno, el presidente de la República, con esa visión tan importante que usted mencionaba, él creó una serie de urbanismos, pues comenzó a desarrollar una serie de urbanismos y dentro de ese planteamiento él quiso pues que esos urbanismos llevaran este tipo de instalaciones, pues pedevales, pedemercales, bases de misiones, escuelas, es decir, pues un conjunto de instalaciones que sirva pues a la sociedad, a la comunidad, al colectivo. Y este pedeval es un pedeval que tenemos aquí con 4 cajas registradoras donde vamos a brindarle el beneficio aproximadamente a 12.000 familias de acá del sector de Ciudad Belén y toda la zona de Guatire y Guarena. Adicionalmente a este pedeval tenemos otro pedeval en la terraza 32. Acá esto es un pedeval que tenemos una capacidad para almacenar 74 toneladas de productos. 74 toneladas de productos, presidente, y como le decía, pues, con esta capacidad y una reposición continua, semanal, para garantizar el abastecimiento para toda esta población y todo este colectivo de acá de la zona del estado Miranda y específicamente de Guatire y Guarena. Correcto, fíjese. Arturo, Rodolfo, Potro, alcaldesa, compañero, primer combatiente. Es muy importante el concepto productivo. Eso tiene que ser una revolución, la revolución productiva comunal. Aquí ustedes, yo ya vamos a ver el tema del agua. Es un tema muy grave aquí, en esta zona, porque, bueno, se construyó aceleradamente para que tuvieran sus viviendas, pero no se construyó tan aceleradamente la solución de agua. Yo vengo a aprobar los recursos para el agua de Ciudad Socialista Belén, pero ustedes vigilan que esos recursos se inviertan ya, camarada. Yo les voy a dar toda la ruta para que ustedes lo vigilen. Ahora, todos estos tremendos urbanismos, que son la obra de la revolución, cuando pasen 100 años y por aquí pase alguien caminando en helicóptero, verá hacia las montañas y dirá, esa obra la construyó Chávez, esa obra la construyó la revolución, ¿verdad? O cuando estemos viejitos, camarada, ¿qué edad tienes tú, Arturo? Bueno, voy a cumplir Dios mediante 45 años, presidente. ¿Dónde naciste tú? En Caicara de Maturín, la tierra del mono, Monagas. Ajá, ¿y llegaste a esta zona de Caracas en bueno, qué época? Bueno, eso nosotros llegamos aquí por culpa de la Cuarta República. ¿Pero en qué época? Te pregunté yo, no me tires discurso. Aquí eso fue en el año 85 que pisé 85. La tierra de Guarena, Guatire. Guarena, Guatire. Yo también fui teleportista, yo trabajé 18 años en la ruta de Conductores Unidos. ¿Verdad? Y con eso levanté mis hijos hasta que llegué a Ciudad Belén y empecé a trabajar por la comunidad. Bueno, hay que trabajar por la comunidad. Es la más grande misión y obra que se pueda desarrollar. Tú llegaste en el 85, estás cumpliendo 30 años en Caracas. 30 años. Llegaste a los 20 años, 20 añitos. O sea, fuiste testigo del 27 y 28 de febrero. Sí, de la masacre donde nos asesinaron vilmente a miles y miles de compatriotas, compañeros venezolanos, que nunca, nunca, hasta el día de hoy, presidente, no se sabe cuántas vidas perdimos en esa masacre, buscando la comida, porque los gobiernos de la Cuarta República. Ella que tiene 22 años, Arturo, ya va, tranquilo, deja, quédate quieto. Mira, ella que tiene 22 años no sabe nada de eso. ¿Tú sabes algo del 27 y 28 de febrero del año 89? No. ¿Qué has escuchado? Que he escuchado muy poco de eso por la corta edad que tengo. Está bien, pero no sabes nada, nadita, nada del 27 no. de febrero. No. Del año 89. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Cómo hemos dejado, Rodolfo, por culpa tuya. Y por culpa tuya y por culpa mía, hemos dejado que se dé un proceso de desideologización, de despolitización, de una juventud de oro que ama esta patria, que ama este país, pero no sabe lo que sufrieron. Entonces puede haber, Arturo, puede suceder que un pueblo se deje confundir por una oligarquía que se disfrace y se presente ahora con una nueva cara y esconda el puñal detrás de la espalda con que acabaron a Sucre hace 185 años. ¿Por qué? ¿Basándose en qué? Es que un pueblo no tiene la conciencia histórica fresca, profunda, fortalecida. Esto es una labor de todos los días. De todos los días, de sembrar los valores, de sembrar la historia. Y que la historia sea fuerza viva, testimonio vivo. Todavía nuestra generación, fíjate, estamos aquí vivito y parado. Mira, aquí estamos, mira, paradito, estamos aquí. ¿Verdad? Todavía podemos dar el testimonio que tú estás dando de cómo se masacró a este pueblo. Se masacró, se acabó. Un pueblo huérfano. ¿Tú sabes cuánto era la pobreza? Hace el tiempo, 25 años, 20 años. ¿Cómo tú estabas naciendo? ¿Qué año naciste tú? En el 93. La pobreza en el 93, 89, por ahí, era del 80%. Pero era miseria. No vayas a creer que la gente tenía una papa en su casa, ¿no? Nuestros niños les daban agua de espagueti. Hacían el espagueti en la casa. La gente comía una vez al día espagueti, ¿no? Le echaban, comían perrarina, en algunos casos. Y el agua del espagueti se lo daban tibiecita con un poco de azúcar a los niños, para aguantarle el hambre del estómago hasta que le pudieran dar cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Y quiénes llevaron a este pueblo a ese nivel de miseria, de saqueo? Los mismos que hoy le hacen la guerra económica para que nuestro pueblo se confunda. Y si nuestro pueblo no tiene una sólida conciencia histórica, sólida, sólida, y sabe de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos, nuestro pueblo lo pueden confundir, Arturo, lo pueden confundir. No podemos dormirnos en los laureles, no podemos dormirnos, hay que trabajar todos los días despertando conciencia, dando el ejemplo, echando el resto en la calle, que nadie se burocratice, querido camarada Arturo. Bueno, sí, presidente, por eso que nosotros hemos estado haciendo trabajo de calle, el casa por casa. Yo que he estado en la escuela de formación, que fue un anhelo de nuestro presidente Chávez, para formarnos, para nosotros llevar pues esa formación y decirle lo que hoy le estamos diciendo a la compañera, esa juventud que no vivió esa masacre del Amparo, la masacre del Caracazo. Nosotros estamos aquí para hablarle a ellos, para decirle que nosotros dejamos de estudiar en aquella época porque no teníamos un apellido conocido. Hoy en día el que no estudia, presidente, El que no estudia es porque no quiere o no tiene tiempo. Porque con el gobierno del presidente Chávez y el legado que usted está cumpliendo, todas las oportunidades las hemos tenido, aparte de la guerra económica que nos han impuesto de manera de que ellos quieren de oprimir el pueblo, porque ellos son represores. Ellos son los que les gustan reprimir el pueblo. Nosotros estamos conscientes de que hoy se está inaugurando en Ciudad Belén dos pedales. Es para garantizarle el abastecimiento al pueblo y los consejos. Y para crear, y para, oye, perdona que te interrumpa, okay. Y para que los círculos de lucha populares, las VC, vayan casa por casa motivando, creando conciencia, multiplicando la conciencia. Porque fíjense, una cosa que yo digo, Cabello, presidente de PEDEVAL, compañero, ustedes tienen la responsabilidad, y todo el equipo de PEDEVAL, de impulsar las líneas que... La revolución en el plan de la patria ha trazado, el plan de la patria. Entonces, fíjense, ¿qué está sucediendo? No sé si tenemos listo el pase ya para el Estado Vargas, para La Guaira. Aceleren, pues. Vamos a hacer un pase al Estado Vargas. Mientras yo doy el pase y me traslado a la inauguración de la base de Misión Socialista de Ciudad Belén. Y ahí nos vamos a sentar a trabajar un rato, a ver problemas de la comunidad y a probar recursos de la comunidad. Gobierno de calle. Ahora, fíjense. Todos los urbanismos, todos, hermanos, compañeros, todos, alcaldes, alcaldesas, camaradas, compañeros, líderes, todos, vicepresidente, todos los urbanismos se les construyó en la parte baja, de la planta baja de los edificios, casi todos en el país, locales para que ejercieran funciones comerciales o de la economía local. ¿Cuántos? Bueno, unas cuantos locales, muchos locales. Yo paso todos los días por los edificios gigantescos en todo el país. Si voy a Puerto La Cruz, los veo en Puerto La Cruz. Si voy a Maracaibo, eso está lleno de edificios por todos lados. Si voy a Valencia, lleno de edificios por todos lados. Donde usted vaya, aquí en Caracas, agarre a los muchachos y vaya a hacer un turismo de Gran Misión Vivienda a Venezuela para que vean. Puede recorrer la Avenida Libertador, la Avenida Bolívar, y por ahí se va por la Nueva Granada. Por donde se meta, hay 4, 10, 20 edificios. ¿Y cuál es la característica de esos edificios? ¿Cómo que te llamas tú? Airiana. ¿Cuál es la característica, Airiana, de esos edificios? Bueno, está la gente viviendo allí, pero los locales están vacíos. No tienen ningún uso. Y es donde yo me pregunto, ¿vamos a dejar que el muchacho se nos muera en la barriga? Pero pareciera que sí, déjame decirte, pareciera que sí. ¿Qué van a esperar? ¿Que llegue Maduro a atender como panadero una panadería en cada servicio ahí de cada edificio? ¿Van a esperar que yo llegue? ¿Que yo llegue y monte un PEDEVAL? ¿Que yo llegue y monte un abasto en todos lados? ¿Ustedes creen que un solo ser humano puede hacer un bosque, puede hacer una montaña? No, jamás. Bueno, pero hay que ponerse las pilas, Arturo. Arturo, no te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a miles que me escuchan. Y a los compañeros que tienen responsabilidades. ¿Cuántas veces he dicho yo esto? ¿Cuántas veces lo dijo el comandante Chávez? ¿Cuántas veces? Díganme ustedes. Y ahí están los edificios. Hacemos tremendos edificios. Hacemos lo más difícil, que es construir el edificio bello, el apartamento de 3 habitaciones, 2 baños, lo más difícil. Y tenemos allí 10, 15, 20 locales. ¿Y por qué ahí no hay un Mercal impulsado por la propia comunidad? ¿Por qué no hay un PEDEVAL impulsado por la propia comunidad? ¿Por qué no hay un farmapatria? ¿Por qué no hay una panadería de la comunidad? ¿Por qué no hay un organopónico de la comunidad? ¿Quién va a construir el socialismo? ¿Van a venir los extraterrestres a construirnos la sociedad socialista de felicidad? Bueno, es una reflexión que yo hago aquí y la voy a hacer en todos lados. Voy a tocar la campana duro en el oído de la gente para que despierte todo el mundo. Y llamo al despertar nacional, al despertar colectivo, al despertar de la conciencia, al despertar del pueblo. Frente a una oligarquía que está calculando todos los días hacer daño. Mayor General Benavides, lo sé desde el corazón, soldado de la patria que es usted. Una oligarquía que está calculando todos los días hacer daño. ¿Ustedes saben a qué se dedican los líderes de la oligarquía en Venezuela? A organizar la guerra económica todos los días con los pelucones. A buscar malandros. Para pagarle con dólares y drogas para que cometan crímenes horribles en las comunidades o en la calle. ¿Miento? No, no miente, presidente. Bueno, Yo llamo al despertar nacional, llamo un despertar nacional de la conciencia popular. O lo hacemos entre todos, o lo hacemos entre todos, pero no cabe aquí no hacerlo, tenemos que construir la patria. Esto que vengo a hacer aquí es construir patria. Pero yo cuando venía para acá y ahorita que estoy aquí adentro y me siento feliz de entregarle este servicio a ustedes, hermanos y hermanas, yo digo, Nicolás Maduro Moros, nacido el 23 de noviembre de 1962, en Caracas, frente a la montaña del Guarayra Repano, cuna del Libertador, ¿cuántos pedevales, pedemercales puede inaugurar físicamente él si hoy me pusiera todos los días a inaugurar de 2 y 3 diarios? ¿Es mi tarea? Sí y no. Sí es mi tarea y la estoy cumpliendo. Pero yo digo, es nuestra tarea. Vencer la guerra económica, vencer las dificultades es la tarea de todos. O lo hacemos entre todos, camaradas, o prepárense para que el imperialismo tome el control del país. Prepárense, oye, para que venga la masacre del 27 de febrero y ahí tú tendrás que conocer la masacre en vivo. No la conocerás por un video que te pase Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense, Potro Álvarez. Pónganse las pilas todos. O lo hacemos entre todos o vamos a ver qué pasa con esta patria. A despertar, a despertar. He venido a tocar un campanazo de despertar aquí desde Ciudad Socialista Belén y declaro inaugurado este pedeval para todo el pueblo de la Ciudad Socialista Belén. Y mientras me traslado en el autobús hasta la base de Misiones Socialistas, voy a darle el pase a una muchacha del 23 de enero. Arturo, ¿cuándo una muchacha del 23 de enero iba a ser ministra en un gobierno del país? Bueno, solamente en revolución, presidente. Así solamente es. En revolución. Esta muchacha, Rosángela Orozco, ministra del Poder Popular para las Comunas. Rosángela, vamos a colocarla aquí en la pantalla. Vamos a ponerla en pantalla dividida. Está allá con Mayra Sánchez, María Guevara. Ellos van a inaugurar, fíjense ustedes, en la Avenida Libertador. Estaba hablando ahorita de la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador, donde la Gran Misión Vivienda Venezuela construyó como 50 edificios hermosísimos. ¿Y quién vive allí? El pueblo. ¿Antes el pueblo podía vivir en la Avenida Libertador? Jamás. Jamás. Y ahí tiene su apartamento, su tranquilidad. Y con esta orden que yo he dado de transformar los urbanismos en centros de cultura, de paz y de producción, allá Rosángela les va a mostrar a ustedes lo que es la instalación de un comercial textilera socialista. Vamos a ver, me han dicho que es muy interesante. Allí está Rosángela con toda la experiencia productiva que tiene el pueblo. Me dicen que este local comercial va a ocupar 10 trabajadoras directas y 10 trabajadoras indirectas, creando empleo permanente, cuidando el empleo que creamos, bueno, para que todo el mundo tenga el acceso a su vida con un empleo estable. Acá vemos, Rosángela, te voy a dar el pase mientras me traslado para la inauguración de la base de Misión Socialista. Rosángela, adelante, te doy el pase, muéstrale a toda Venezuela por dónde es el camino. En cada urbanismo tiene que haber un organopónico, 4 pedeval, las escuelas, los liceos, los simoncitos, ¿verdad? Tiene que ser una comunidad de producción, de educación, de cultura, de paz. Tiene que ser un territorio socialista. Esta ciudad hermosa donde estamos, tiene que saber llevar con orgullo y con verdad auténtica el concepto socialista que le puso nuestro comandante. Adelante, en la Avenida Libertador, allá en Caracas, compañera ministra Rosángela Orozco, adelante. Gracias, señor presidente. Aquí estamos, la comunidad organizada en un comité multifamiliar. En este espacio tan hermoso son 6 torres inmensas que nos permite decir que aquí está la revolución, que aquí está el legado del comandante Chávez y nuestra vecinos y vecinas que fueron en su primer momento dignificados, que estuvieron en esos refugios solidarios, ahora están haciendo parte en esos apartamentos inmensos con sus divisiones, con su baño, con su cortina, con sus cuartos, con su sala. Es decir, están dignamente viviendo como merece el pueblo venezolano en revolución. Por supuesto, ahora estamos en este reimpulso comunal, aparte de este nivel organizativo que nosotros vemos aquí manifestado con ese comité para tomar decisiones en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos y también fundamentalmente para poder hacer parte de esas normas de convivencia que han establecido, acompañados también de una u otra manera de sanciones, nos permite a nosotros decir el alto nivel de convivencia que hay en estos espacios, ya que hay más de 1.500 familias, pero cómo ellos han hecho posible que en verdad en estos espacios sea para vivir bien. Son los protagonistas, el poder popular, diciendo que con la gran misión Vivienda Venezuela y toda la revolución bolivariana avanzamos. Ahora estamos en este gran nivel organizativo, vamos al reimpulso económico, es decir, todas las voluntades que hay aquí en este espacio, compañeros y compañeras que viven aquí con esa potencialidad y que de una u otra manera tenían alguna economía también en algunas de sus viviendas, en estos propios edificios. Aquí hay una expresión importante de experiencia, por ejemplo, tenemos unos compañeros Guayut que en sus apartamentos hacían artesanía, confección de todos los trajes típicos, sandalias, vestimenta, pero para nosotros es importante decirles que ahora van a tener un espacio comercial en plena Avenida Libertador, como usted nos expresó, en plena Caracas, Distrito Capital, aquí diciendo que es posible. Por supuesto, se va a crear un fondo organizativo que nos va a permitir a nosotros tener beneficios importantes de esta actividad económica que van a llevar aquí esas 10 compañeras que viven en esta urbanización, que ellas también quiero que usted las escuche con toda esa emoción, todo ese compromiso que tienen con la revolución bolivariana. Van a poder expresar y maximizar la capacidad productiva, ya que van a tener un espacio digno. Además, a través del Banco del Pueblo y Fondemi, vamos a tener la oportunidad de darles unos créditos, porque es importante que se sepa que la revolución bolivariana fomenta la producción, fomenta la economía a través de ese, de la actividad crediticia con pocos requisitos y por supuesto para todo el pueblo venezolano. Aquí tenemos hoy 5 máquinas con mejor tecnología que la tenían nuestras compañeras en su vivienda. Tenemos algunos mesones, vamos a tener materia prima y ya estamos proyectándonos a que ellos puedan hacer los uniformes escolares de este nuevo año escolar para todos los niños y niñas que viven en esta comunidad. Es decir, vamos encadenando todo el proceso productivo y más de 1.106.000 bolívares nosotros hoy dimos aquí el crédito a estas luchadoras, mujeres y compañeros tan organizados. Además, presidente, aquí hay 16 locales comerciales con su baño, piso, bien, bien bonitos, dignos de verdad. Le comentamos que hay 2 ocupados ya por la misma comunidad con las misiones socialistas. Está la misión Robinson, está la misión Sucre, haciendo posible esa intervención pedagógica y que nuestros jóvenes, nuestros niños y los adultos estén dentro de nuestro sistema escolar, estén dentro de la potencialidad que es la educación que nos dejó el comandante Chávez y todas esas expresiones que usted nos acompaña hoy, es decir, que toda la vida le está transformando la cotidianidad de estos urbanismos, permite encadenar educación, salud, cultura y ahora estamos aquí con la producción. Le voy a pasar a una compañera que quisiera que estableciera toda la experiencia que estos compañeros están aquí y estamos también para que le cuente que estamos construyendo y promoviendo 2 consejos comunales en este espacio con ellos, el equipo de Mincomunas y por supuesto es la necesidad que la comunidad nos lo solicitara por todo el nivel organizativo que está aquí. Aquí comprometidos con ellos, María Guevara, que es una compañera que vive aquí, nos va a contar. Gracias. Buenos días, buenas tardes, ciudadano presidente. Bienvenido, presidente, al Urbanismo Libertador 1, donde hay 6 torres, la torre A, B, C, D y F, E y F, en donde hay 384 viviendas y un algo parecido como 1.500 y algo de familias, donde aquí ve usted todo este grupo de mujeres y hombres, porque lo que pasa es que los hombres están tras bastidores, los hombres también están, han colaborado mucho para que este proyecto, este sueño se haga realidad el día de hoy. Un 25 de octubre del 2013 llegamos acá, el 30 de octubre cuando llegaron los hermanos de la etnia Wayú, quisimos hacer una fusión de los Wayú y los criollos, y aquí se está dando, el día de hoy se está dando esa fusión con los hermanos Wayú. Aquí está la hermana Leticia, que es la matriarca de los Wayú. Ella trajo parte de su artesanía, la cual ya le han hecho ver a través de los monitores. Aquí habemos un grupo de mujeres emprendedoras, un grupo de mujeres que veníamos trabajando dentro de nuestros hogares, pero el día de hoy se nos ha hecho realidad ese sueño gracias a nuestra ministra que vino acá y se dio cuenta de que hay un potencial humano maravilloso, y ella hoy nos lo está haciendo saber cuando trajo todo su equipo, cuando todo este equipo multidisciplinario que se encuentra alrededor, desplegados completamente dentro del urbanismo, están haciendo el trabajo, impulsando ese sueño que un día tuvimos. Y esto es muestra, ciudadano presidente, de que hay una unión étnica, que nuestro comandante Chávez lo pedía tanto, hay una unión étnica al estar aquí, criollos y guayú, trabajando mancomunadamente, trabajando por un mismo fin, trabajando por un proceso en el cual creemos y en el cual estamos rodilla en tierra y siempre vamos a estar en pro de este proceso revolucionario. Cuente con nosotros, camarada, cuente con Libertador 1, estamos aquí, rodilla en tierra, para dar la batalla a todo aquel que crea que Venezuela puede ser objeto de abuso del imperialismo. Eso no lo vamos a permitir, porque les vamos a demostrar que nosotros sí podemos. Y esto hoy se está dando, estamos dando luces de que sí podemos. Tenemos otros proyectos, ciudadano presidente, tenemos otros proyectos en las distintas torres, no se las voy a enumerar por torre, pero le voy a decir más o menos someramente los proyectos que hay. Está el proyecto de la peluquería, está un proyecto de un cyber, está un proyecto de una taquilla única, está un proyecto que asustó a la ministra y ella se lo llevó, pero eso después lo hablará usted personalmente con ella, porque usted también se va a caer como condorito cuando vea las ideas maravillosas que salen de aquí, del pueblo, del poder popular. También hay otros proyectos, está el proyecto de floristería, el cual fue aprobado, que está financiando ahorita el Banco del Pueblo. Un agradecimiento muy fuerte a los camaradas de la agencia Sabana Grande del Banco del Pueblo, nos trataron de maravilla, nos hicieron una atención única a todo el personal de las comunas, y me disculpa a algunos si no se le nombra, pero saben que esto es así rapidito, pero estamos muy agradecidos con todo este tren que vino acá a trabajar en Libertador 1, y estamos aquí prestos para organizarnos, porque lo que le reclamamos a la ministra con mucho énfasis fue que queríamos organizarnos, que tenemos las ganas, más no teníamos las herramientas, y llegó ella a poner orden. Ve que la gente chiquita es peligrosa, la gente chiquita es peligrosa. Entonces ella vino a hacer valer nuestros derechos, ella vino a hacer valer de que tenemos derechos, pero no sabíamos cómo ejercerlos. Y hoy nuestra ministra chiquita, y me disculpa, porque se le dicen muy popularmente sus amigos la chiqui, y yo me quiero considerar, y Libertador 1 se quiere considerar su amigo, y por eso nos tomamos el abuso de decirle la chiqui. Ella es una persona que, a pesar de que no tiene mucho tamaño, wow, qué carácter tiene esta mujer. De verdad que me siento muy orgullosa de pertenecer a este lado, al lado femenino, potencial. Ciudadano Presidente, aquí vemos 10 impulsadoras, 10 mujeres de las cuales vamos a trabajar directamente, pero indirectamente se van a dar 10 empleos igualmente que van a salir de acá. Pero necesitamos, ciudadano presidente, porque sabemos cómo está la situación en el país, necesitamos cómo centrar esos insumos, cómo llevar a nuestras comunidades, a nuestra comunidad, que usted está claro de que estamos tomando el recreo, estamos tomando la parroquia de recreo, y la vamos a tomar no solamente socioproductivamente, sino también la vamos a tomar políticamente. Entonces, para que usted sepa de que aquí está la gente dispuesta a seguir defendiendo este proceso revolucionario. Bueno, como le dije al principio, aquí está la amiga Leticia Fernández. Ella quiere saludarlo y agradecer a su manera, con la forma como ella se siente aquí en esta mezcla sabrosa que estamos con criollos y guayú. Buenos días, presidente. Tawara. Ani guayayaya, ojoro, yaya, harusa, ojoro. Ajuitechi, maduro, musa, guayucareros, pushuay, musa, arijuna carero. No arech viajuito y maduro, sara y ne. Porque mientras que en guayacana, guayucana, surus, pushuay, surupanato, organismo, monacar, naya, piyama, naya, pienchi, maduro, no arech piora, ni muy guay. Muy ya ya capiura gente muy escalero porque guachire no le chugua ahora en piana pura porque no hay que presidente que no machi anihia taputo en pura a nombra a Maduro no muy y Maduro se queda, Maduro nunca va a salir de ahí, a donde quiera está ahí con los indígenas Maduro, aquí en el centro Caracas, aquí, mientras que sabemos de que usted es el único hombre que dejaron para ayudar a los pobres, y aquí estamos. El 28 vas a ver que nosotros no vamos a dejar, como dicen ellos, que se van a sentar. El 28 vamos a nombrar el que va a ser ahí. Damos bien, Maduro. No haré bien, o 28 horas, guapuro baje, toda votación corta. No, chi, hay chile chulón, hay chica asamblea acá. No haré chupio grande, muy guayas por ti, harijo una carrera. Sara y ne, pia y hachpia caía. Juan Herrera, cuando cheque y tata caí, y pues hay chirocta papía, que pura ya no hay guay. Siempre vamos a estar contigo, Maduro. Bueno, como vemos todos, aquí hay expresión, lo que es la comuna, el poder popular. Aquí nos despedimos, comandante presidente, responsablemente indicándoles que paralelamente estamos tomando otros impulsos en este mismo urbanismo que hoy fueron financiados. Adelante, presidente. Continuamos acá compartiendo en Ciudad Belén, como les decíamos, esta nueva conciencia política a la que llamaba el mandatario nacional a vencer estos obstáculos, a vencer los obstáculos que viene poniendo pues la oposición venezolana, pero al cual ha hecho frente este pueblo revolucionario con una conciencia histórica, con una memoria que sabe perfectamente que es en socialismo donde se han venido dando estos cambios. ¿Cuándo en la vida una orquesta sinfónica en un urbanismo? Esto es posible gracias al comandante supremo y eterno Hugo Chávez, que ahora sigue el presidente Maduro. Escuchemos. Comparte con los niños a esta hora de esta importante orquesta formada acá dentro de este núcleo en Ciudad de Belén. Es que recordemos que el Sistema Nacional de Orquestas llega a todos los espacios. La base de Misiones Socialistas, un aplauso a estos niños, niñas y a esta juventud. Estaba asombrado porque fíjense dónde está la cámara, aquí. Con su permiso. Permiso. ¿Cómo te llamas tú? ¿Y tú? Gabriel Luis. Gabriel Luis Jesús, tres apóstoles, mira. Entonces el chiquitín estaba tocando la percusión de la campana, ¿verdad? Y leyendo su pentagrama. ¿Verdad? Miren, leyendo cada paso de la percusión. Una maravilla. ¿Y quién hizo esta maravilla? El maestro José Antonio Abreu. Siempre le pedimos la bendición de nuestro Dios creador. Y como estos niños, bueno, miles en el país. Y este año vamos a llegar a 1 millón. Llueve, trueno, relampague. Tenemos que llegar a 1 millón. Miren qué belleza. Los felicito. Tocan muy bien, cantan muy bien. Y tú también tienes tremenda voz, ¿oíste? ¿Qué edad tienes tú? 17 años, los felicito, sigan así y que Dios los bendiga. Sigan haciendo música, que hacer música es hacer patria, patria amada. Los felicito, otro aplauso para estos niños y estas niñas. Váyanse a descansar porque este sol, candela. ¿Ya comieron? No han comido, no han comido. ¿Tú tienes hambre? Bueno, vete a comer pues y a tomar agua. Chao pues, que Dios los bendiga, gracias. Aquí estamos llegando a la base de Misión Socialista de la ciudad Belén. ¿Cómo están ustedes, estudiantes? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien, camarada? Las mujeres, ¿cómo estás? Bueno, bueno, gracias. Yo feliz de estar aquí en medio del sol. Un saludo a toda la comunidad. Por allá los saludamos ahora. Se ha desbordado el amor, el cariño del pueblo. En la ciudad socialista Belén, aquí están los muchachos y muchachas, las candidatas y los candidatos del municipio del circuito 4, correcto. Ya vamos a hablar, quédense por ahí. Ya vamos a hablar, cuando terminemos el acto de gobierno vamos a hablar con ustedes. Aquí estamos en la misión de base socialista. Le doy las gracias en la Avenida Libertador, en esta jornada de trabajo de jueves de misiones. Estuvimos en el pase de la Avenida Libertador instalando lo que debe comenzar a ser una red de tiendas comerciales, productivas, que satisfagan las necesidades de todos los urbanismos del país. Una red de bases de misiones socialistas tipo 2 en todos los urbanismos del país. Vamos a poner los urbanismos bellos, útiles, funcionales, urbanismos que permitan no solamente tener un buen apartamento, como lo tiene ya más de 700.000 familias. Y vamos a llegar a 1 millón de familias este año. No solamente eso, compatriotas, sino tener el vivir viviendo, la calidad del vivir viviendo, la calidad del socialismo para su familia, para sus niños, para sus niñas. Vamos, mire, vamos a apretar con todo para que eso sea así. Voy a entrar ahora y le voy a dar la palabra a Héctor Rodríguez. Entramos en un aula, en una de las bases de misiones socialistas tipo 2 para la educación de la misión Rivas, de la misión Robinson y de la misión Sucre. Héctor Rodríguez. Hey, hey, hey, hey. Mira, tremenda bongocera que tenemos. Dale. Tremendo ritmo, ¿viste? ¿Cómo te llamas tú? No te oí. D'Angeli. D'Angeli, un aplauso para estos muchachos, ¿vale? Aquí está el director. El hombre dirige, ¿oíste? Va con su cuatro y con la cabeza dirigiendo para que ella cante tan bello como ha cantado. Un aplauso a esta niña y a estos músicos. Felicitaciones. ¿Tú estás estudiando? Tercer año. Tercer año. ¿Cuánto tiempo tienes que empezaste a tocar cuatro? Como medio año ya. Medio año. Mira, este se parece cuando yo estaba esa edad más o menos. Mira, me estaban saliendo unos bigoticos así, mira. Pero yo tenía el peinado por un lado y después me metí a Rastafari. Aquí está llegando Elías Jagua Miranda. Elías Jagua. Con su camarada esposa. ¿Verdad? Qué bueno. Vienen de los Diablos de Yare, Elías Jagua. Aquí estamos con la cultura, con la educación, en la base de Misión Socialista, ¿verdad? Bueno, aquí yo me siento. Bueno, aquí mismo nos vamos a sentar para iniciar en este salón de la base de misión. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Bueno, una belleza estar con ustedes. Esta es la base de misión socialista. Hugo Chávez, le han colocado el nombre ustedes mismos, ¿verdad? Bueno, aquí este salón, precisamente... Con el concepto de la base de misión socialista, tenemos una edificación, un salón, para todas las actividades educativas y culturales. Los protagonistas de la actividad educativa y cultural son ustedes mismos. Aquí tiene que llegar, como está llegando, la misión Robinson. Para todo el que no sepa leer y escribir, venga a aprender aquí. Y aprende, no vayan a creer, aprende. Y aprende completo. Robinson 1 y Robinson 2. Para que saque su primaria, ¿verdad? Y luego la misión Rivas, que está viva, vivita y coleando está la misión Rivas. Y luego la misión en homenaje a quien hace 185 años fue asesinado por la bala de la traición de la oligarquía. La misión Sucre, Antonio José de Sucre. Aquí ustedes en estos salones, al pasar de estos tiempos, de estos años, por esta puerta entrará alguien que no sepa leer y escribir. Y al pasar de unos años, por esa puerta saldrá un profesional de la República o un técnico superior. Ustedes van a ver, muchos de ustedes, mujeres, saldrán con una cultura, una educación, una conciencia superior, el alma libre, que nadie los puede engañar. El conocimiento libera. El conocimiento es un instrumento de liberación, de crecimiento humano, de construcción de la conciencia superior, superior. Para que tengamos una sociedad humana, necesitamos seres humanos con conciencia superior. Necesitamos seres humanos de verdad, si queremos tener una sociedad humana. Las oligarquías, ¿qué les interesa? Que los pueblos no tengan educación, no tengan cultura, para poder dominarnos. Para poder dominarnos. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Sabes? Ustedes saben quién dijo eso, ¿verdad? Simón Bolívar. Un pueblo ignorante, que no tenga educación, no tenga cultura, no tenga conciencia, es instrumento ciego de su propia esclavitud, de su propia dominación. Y el comandante Chávez entonces dijo, un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo con conciencia, es instrumento consciente de su propia liberación, de su propia felicidad. Así dijo Chávez. Para completar la frase maravillosa de Simón Bolívar, ¿verdad? Hemos venido, estamos en vivo y directo. Están saliendo ustedes, las están viendo en su casa todita. Ustedes, mira, puras mujeres, tres hombres nada más, hemos sentado aquí. Al bigotón, al bigotes y al camarada por allá, de la camisa anaranjada. Mira, aquí tenemos unos libros que me colocaron aquí, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a María Gil. María, inicia tú, pues, esta clase maravillosa. Gracias. Aló. Gracias, presidente. Bienvenido a la base educativa de Ciudad Belén. Estamos aquí conformados, la parte de la coordinación de Robinson, tan vencedores, facilitadores, coordinadores de la Sucre, también tenemos coordinadores de cultura, el coordinador de mural y vencedores de la misión y patriotas de Robinson. Yo soy la coordinadora municipal de aquí del municipio Plaza. En el Ciudad Belén tenemos 4 ambientes de Robinson, de los cuales están conformados por 53. Tenemos 9 ambientes de Robinson conformado por 70 y 4 ambientes de Riva conformados por 53 vencedores. En esta comunidad tenemos 2 grupos de Riva Joven, los cuales son 32 estudiantes de la edad de 14 a 17 años que van a estar conformando en esta base para así sacar toda la parte productiva y seguir con la lucha y todos los trabajos que nos mande nuestra gran revolución. Bueno, un aplauso a María, ¿vale? Que ha hablado bien bonito. María. Aquí tenemos los libros, ¿verdad? De Robinson y de Rivas, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el libro de Rivas, segundo nivel. Tercer semestre. ¿No? Misión Rivas, lenguaje, inglés, geografía, historia, ¿correcto? Ustedes tienen sus libros. Ok, ¿cómo hacemos con los libros? Nosotros entregamos todos los libros también en las misiones. Rivas, Robinson. Sí. Bueno, estos libros entonces, fíjense, tiene su índice, conjunto de temas, la educación. Está llegando de Ginebra, Suiza, nuestra ministra del Poder Popular de la Mujer, Gladys Requena. Gladys, ven para acá. Gladys Requena, profesora, maestra, pedagoga, luchadora social. Párese por ahí, como dicen. Gladys está llegando, aterrizó en la madrugada en Suiza. Ah, Gladys Requena en Suiza, ¿quién lo iba a pensar? Mira, Gladys estuvo allá defendiendo a Venezuela. Porque hay unas llamadas ONG. ONG, las llaman así, organizaciones no gubernamentales. Que tienen de no gubernamental lo que yo tengo de Catire. Lo que yo tengo de... no sé, de Esquimal, organizaciones no gubernamentales, ONG, no, son unas organizaciones que viven de los reales del imperio, mucho real, son venezolanos de nacimiento con su cédula de identidad y se van al mundo a hablar porquerías de Venezuela, porquerías, a decir que en Venezuela no hay educación pública, a decir en Venezuela le prohíben a la gente expresarse libremente, a decir que en Venezuela no hay salud, no hay vivienda, no hay nada. Que en Venezuela es un caos y el país está hundido. Y que Venezuela necesita ser intervenida internacionalmente. Las ONG pidiendo intervención de Venezuela. Eso es lo que tenemos. La derecha, pues. Entonces nuestros ministros fueron a decir la verdad. Allá estuvo el vicepresidente de conocimiento, Ricardo Menéndez. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Ricardo Menéndez. Estuvo nuestra ministra diciendo, bueno, todos los avances de la revolución. ¿Que falta mucho por hacer? Bueno, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, entre todos. Pero lo que se ha hecho nunca antes se había hecho en esta patria, jamás, para la educación del pueblo. Gladys Requena, ¿cómo le fue por allá, Gladys? Échanos rápidamente una síntesis de la labor que cumplieron en favor de nuestra patria. Mire, esta mujer que está aquí, profesora, maestra... mujer del pueblo, de un barrio de La Guaira, fue diputada, y miren, ministra de la patria, ¿qué les parece? Aquí gobierna es el pueblo, pueblo gobierno, ministra pueblo. Adelante, Gladys. Gracias, presidente. Esto no tiene... sí, ya. Efectivamente fue una jornada de patria, presidente, la que libramos allá, bajo la dirección de nuestro vicepresidente Ricardo Menéndez. Efectivamente tocaba revisar el examen de Venezuela que hace un organismo internacional que depende de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Luego vendrá otro examen para los derechos políticos. Y bueno, en esta ocasión pudimos nosotros aprovechar la ocasión para mostrarle al mundo, presidente, porque efectivamente allí se congregan ONGs venezolanas que son apátridas, y también se congregan ONGs internacionales que le sirven a los intereses del imperio norteamericano para construir un expediente contra Venezuela. Y uno de los temas es el derecho a la educación, un tema que se trató mucho. Se decía que de los libros se trataba de ideologizar al pueblo, que la educación la usábamos para exaltar la figura del comandante Chávez, que además de eso tenían nuestros libros sesgos de género, que no tratábamos de desmontar lo que es el patriarcado, o sea, que etcétera, discriminaban a las mujeres. Que discriminamos. Ellos salen a decir en el mundo que la revolución discrimina a las mujeres. ¿Quién discrimina a las mujeres aquí? Mira, yo les pongo un ejemplito rapidito. Allá afuera están los candidatos y candidatas de la patria que andan recorriendo los urbanismos. Yo me los encontré allá afuera. Bueno, ¿ustedes saben cuántas mujeres tenemos como candidatas para que ustedes lo elijan el 28 de junio? El 60% de las candidatas son mujeres. Así es. ¿Ustedes saben cuántas candidatas mujeres tiene la derecha apátrida? No llegan al 10%. ¿Quién discrimina a la mujer en esta patria? ¿Quién discrimina a la mujer en este país? Para que ustedes vean lo que son capaces de hacer esta gente contra nuestro propio país. Sí, y aprovechamos, presidente, de mostrar toda la institucionalidad que nació en revolución para las mujeres, desde el Instituto Nacional de la Mujer, que fue primero, el Ministerio de la Mujer, la Misión Madres del Barrio, todo lo que son la transversalidad de género que se maneja a través de los tribunales, la creación de defensorías, de tribunales contra la violencia, fiscalías contra la violencia. De verdad que para nosotros fue una gran oportunidad demostrar los logros de la revolución bolivariana en los derechos sociales, económicos y culturales. Y también, rápidamente, presidente, también fuimos muy cuestionados en el sentido de que ellos no entienden que eso, que nosotros tenemos un argumento de la guerra económica y que para negarle los derechos al pueblo. Allí tuvimos la oportunidad también de demostrar que precisamente nuestro gobierno... ¿Pero quién decía esa barrabasada? Las ONGs... Bueno, pero tienes que decir mi nombre y apellido. Los expertos internacionales... que su discurso lo acomodan con una fuente que son organizaciones... Hay que decirle al pueblo de Venezuela uno por uno la cara. ONG, una. Aquí está Pedrito Pérez. Uh-huh. Cobra tanto y tanto. Uh-huh. Coordina con Ricardo Menéndez, sí, para que hagamos un programa en cadena y le enseñemos al país cómo estos bandidos van a hablar mal del país y ganan miles de dólares por despotricar de nuestra amada Venezuela. Sí, pero mientras ellos despotrican allá, nosotros construimos aquí, todos los días. Bueno, fíjense, vamos a pasar un aplauso a nuestra ministra. Allá llegó Blanca Ecaut, camarada Blanca Ecaut, miren, por ahí anda. Blanca Ecaut, caminando, te he visto las fotos de casa en casa, Blanca Ecaut. Blanquita, gracias Blanca por andar por todos lados siempre en la batalla. Miren, fíjense en este libro, abrí así rápidamente y conseguí dos páginas. La primera página, clase número 26. La literatura del Renacimiento, características del Renacimiento, la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes y Saavedra. Dígame eso, Don Quijote llegando hasta el último rincón de nuestra patria, hasta el último barrio y hasta la última comunidad. ¿Qué tal? ¿Cuándo antes se estudiaba Don Quijote? Y aquí ustedes estudian a Don Quijote, el contenido, la técnica literaria, el peso histórico que tuvo Don Quijote en toda la literatura moderna. Estudian la característica psicológica de Don Quijote, de Sancho Panza. Bueno, y pueden inclusive acercarla mucho a lo que es la lucha nuestra, ¿no? Bolívar fue un Don Quijote, ¿verdad? Y Sucre fue un Sancho Panza. Fueron los dos a caballo. Pero no iban soñando y creando fantasías, iban construyendo nuevas realidades. Bolívar dejó y con él se formó otro Don Quijote, que fue Don Quijote libertador y todo a la vez, Hugo Chávez Frías. ¿Verdad? Así que nosotros sabemos bastante de Don Quijote. Y después agarré otra página por aquí. Rack, abrí. Miren lo que conseguí. Además de estudiar a Don Quijote, estudian inglés. Muy bien. Excelente. Yo estudio inglés todos los días porque Sile está estudiando inglés y llega después todas las noches a hablar inglés conmigo.

y esas familias colombianas que se han venido en los últimos 20 años, 15 años sobre todo, se han venido huyendo de la guerra, se han venido huyendo de la miseria. Cuando vienen a Venezuela, las familias colombianas no vienen ni con riquezas ni con propiedades. Vienen con la pobreza, el dolor y el llanto de haber perdido a familiares. Y cuando llegan a Venezuela, lo que consiguen de nosotros es una mano tendida. Llegan a un barrio pobre siempre y consiguen a un vecino o una vecina que les empieza a ayudar a comer y luego le dice dónde meter sus muchachos para estudiar. Y van y consiguen la educación, la salud, la vivienda en Venezuela. Yo a esas familias colombianas les digo, hermanos y hermanas de Colombia que viven en Venezuela, ustedes quieren que Venezuela se convierta en un nido de paramilitares, de violencia, de sicarios y de muerte. Tóquense el corazón. Y yo le digo a ustedes, lideresas, líderes de las comunidades, hablen con las familias colombianas. Yo necesito el apoyo de las familias colombianas que están en Venezuela para limpiar a Venezuela de la peste paramilitar que nos han sembrado aquí. Está sembrada ya. Aprovecho esta oportunidad en esta aula de paz y de educación y de cultura para hacerle este llamado a los colombianos y a las colombianas que viven aquí como pueblo hermano, que no son discriminados desde que llegó el comandante Chávez. Antes, saben ustedes cómo los discriminaban, ¿verdad? Todavía. Yo le dije al presidente Santos, el otro día en una reunión de UNASUR, le decía, mire, presidente Santos, ustedes saben que nosotros tenemos muchas diferencias ideológicas, políticas con el presidente Santos. Pero bueno, él es presidente de Colombia, yo soy presidente de Venezuela y tenemos relaciones de respeto, de diálogo, de cooperación. Yo estoy cooperando con la paz en Colombia. Estoy haciendo en silencio mil cosas todos los días por la paz de Colombia. En silencio. Algún día se sabrá dentro de 100 años. Porque yo no voy a salir a decir hice esto, hice aquello. Pero estoy haciendo mil cosas por la paz de Colombia. Porque se llegue un acuerdo de paz con las guerrillas. Y porque Colombia comience a transitar el camino de la paz. Porque la principal víctima de la guerra en Colombia es Venezuela. La principal víctima de la producción de drogas y narcotráfico de Colombia es Venezuela. Entonces yo le hago un llamado al pueblo de Colombia que viene, se han venido 5.600.000 colombianos a Venezuela. Eso es una emergencia humanitaria. No hay un lugar en el mundo donde se hayan salido tanta gente. El año pasado ingresaron 180.000 colombianos a Venezuela. Legalmente. Que se vienen. Y todos lo que traen es necesidad y pobreza. Todos vienen buscando educación, trabajo, salud, vivienda. Colombia se ha transformado en una exportadora neta de pobreza hacia Venezuela. Con la verdad, ni ofendo ni temo, como dijo José Gervasio Artigas, libertador del sur, estoy diciendo una gran verdad, porque yo quiero ayudar a Colombia más para la paz, mucho más de lo que la estoy ayudando. Y queremos ayudar para que Colombia en paz supere las causas de la pobreza, de la miseria, del hambre. Y pudiera llegar el momento en la historia que las familias colombianas que han sido recogidas, recibidas y abrazadas en Venezuela con amor, algún día puedan empezar el éxodo de su regreso. Porque muchas de ellas quieren ir a vivir al campo donde nacieron, a la ciudad donde nacieron. Tienen una abuelita por allá, un tío, un primo, un hermano, un hijo que dejaron. ¿Verdad? Es una realidad. Es una realidad, pero yo pido el apoyo. Fíjense ustedes, lo acabo de decir, Blanca, Elías, compañeros que están aquí. Fíjense ustedes el caso Robert Serra. Es un ejemplo de lo que hicieron. Vinieron, se los voy a contar aquí rapidito. Vinieron, mandaron a dos paramilitares colombianos, colombo-venezolano, alias el Colombia, lo llamaban, lo llaman. Vino hizo un trabajo de varios meses, captó y compró al jefe de escoltas de Robert Serra, lo captó, lo compró, aplicó un método que aplican desde hace 50 años en Colombia para matar personalidades. Primero quiebran al jefe de escolta. Y con el jefe de escolta comprado, después, ¡rum!, hacen la maldad. ¿No? Compraron al jefe de escolta y durante 2 meses ensayaron, prepararon el asesinato de Robert. La persona que lo dirigió y que lo preparó, el autor intelectual, está preso, lo capturamos ayer, Julio Vélez, de Cúcuta, prófugo de la justicia porque había matado a su propia esposa en un crimen horrible.